Embarcaciones Arecha. Especialistas en embarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Embarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida, también pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300, Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. Dos chicos que se conocen en un transatlántico se enamoran, el barco esquiva un par de icebergs y al final llegan a Nueva York y se casan. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido, hasta los gastos de matriculación. Como tener un Ford Kuga 2.0 TDCi 140 caballos por 225 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte, Arima. Artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Guardión? Saludos en este lunes. En el que creímos que íbamos a ver un poquito el sol, pero parece que de momento está escondido por ahí detrás de las nubes y va a caer alguna gota de agua. 13 grados tenemos de temperatura en el exterior, esta mañana en la que vamos a hablar un poquito de Archiniega. Vamos a quitar unos minutos a la alcaldesa para hablar de un proyecto que han puesto en marcha y que todos los sábados ayudará a aprender y a conocer y amar un poquito más la ciencia. Vamos a ir hasta Orduña para hablar con Javier de la Iglesia, que expone desde hoy en la Cultura Echea una interesante obra pictórica. También vamos a hablar de deporte, porque hoy comienzan las inscripciones de una interesante carrera de montaña que se va a iniciar en Bilbao y va a concluir en Laudio. Será en junio, pero ya se pueden inscribir todos aquellos enamorados del deporte y sobre todo aquellos que quieren competir haciendo mucho esfuerzo. También hablaremos con la portavoz socialista, Charo Sarasúa, porque el gobierno vasco ya ha respondido a su pregunta sobre el puente de Villosa. Parece que de momento no hay previsión, no hay plazos para actuar en esa obra. Recordamos también que hoy lunes, día de Santa Lucía, la repetición se celebró ayer, pero hoy subida a Santa Lucía a partir de las 9:30 de la mañana, juegos infantiles en la campa, Riquirola, romería con Lozzo, y tras la comida a las 4 actuación de Pochine Tapachán, y a las 7 de la tarde chocolatada en la plaza Alday. Esto ya será abajo. ¿Quieres un Citroën C4? Y lo quieres con el plan PIBE Citroën incluido. Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PIBE y llévate un Citroën C4 VTi 120 Tonic por 12.400 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrín, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrín, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-719503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Vamos a saludar a Agurtxane Llano, alcaldesa de Artziniega, que hace días que no hablamos con ella. Agurtxane, ¿qué tal? Egunon. Bueno, que comienza o han comenzado los sábados de estos para observar la ciencia, ¿no? ¿Cómo los llaman? Pues le hemos puesto un nombre un poco, Artziniega, ¿no? Ah, Artziniega, Artziniega, sí. Esta ciencia. Ajá. Bueno, la cuestión es que el ayuntamiento quiere que las familias, bueno, que todos, ¿no? Que para pues pueden elegir un plan, el que quieran, ¿no? Pero en este caso les proponen uno, que es el de experimentar un poco con asuntos de ciencia. Veo que el sábado pasado tuvieron mala suerte, que el cielo se ha mostrado, pues como ya llevamos acostumbrados, a que esté nublado durante tiempo, y la observación que tenían prevista no fue posible, ¿no? Pues sí, la observación astronómica que estaba prevista para este sábado pasado, pues bueno, al final por la meteorología pues no se ha podido realizar, ¿no? Pero sí que lo vamos a realizar en otras fechas, las que pueda la Asociación de Astronomía, la trasladaremos a otras fechas seguramente del mes de junio. Uh-huh. Bueno, Artziniega, la oportunidad de observar el cielo, las estrellas, los planetas, experimentar en un laboratorio de ciencia, aprender pues con algún arqueólogo, en fin, cosas que a lo mejor no se nos habían pasado por la cabeza y que los podemos tener pues ahí a la mano, ¿no? Y casi en casa. Pues a desmitificar un poco la fama también de animalitos que tenemos por nuestros bosques, que a veces los matamos porque queremos que son pues venenosos o en fin. Y charlas muy definidas, muy concretas, que además va a ofrecer la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ¿verdad? Y que salidas al monte, en fin, tienen muchas cosas preparadas, muchas, muchas, muchas, me imagino que para muchos sábados, ¿no? Pues sí, estas jornadas de ciencia en Artziniega empiezan el 18 de mayo y finalizan el 29 de junio, ¿no? Con lo que son pues más de un mes de actividades semanales relacionadas con la ciencia. El objetivo un poco de este programa era precisamente hacer un programa de actividades lúdicas dirigidas sobre todo a un público familiar, a niños y niñas de entre 3 y 15 y 16 años, y mezclar un poco lo que es la diversión y el aspecto lúdico con el aprendizaje. Y nos parecía que la ciencia, pues bueno, los diferentes aspectos de las ciencias podían ofrecernos esa oportunidad. Entonces, pues bueno, hemos diseñado un programa de actividades, como decía, todos los sábados, que van desde la observación astronómica hasta talleres de ciencia loca, ¿no? como los hemos denominado, que son, pues bueno, desglosados por edades, de 3 a 5, de 6 a 11 y de 12 a 15 años, adaptados un poco la ciencia a las diferentes edades de estos grupos de niños, y bueno, pues van a hacer desde conocer, por ejemplo, los materiales del laboratorio y experimentar con el agua en sus diferentes estados, para los más pequeños, por ejemplo, a hacer, recrear cómo sucede una erupción volcánica que se precipita al mar y que nos sirve también como excusa para conocer los océanos y tener también un poco conocimiento de las consecuencias que tiene la contaminación de los océanos, ¿no? Y, por ejemplo, para los más mayores, sobre cambio climático o también sobre el ADN. Seguir de esa manera, pues bueno, que de una manera, como decía, pues divertida y amena, aprender, ¿no? Aprender sí. Aspectos relacionados con la ciencia. Sí, sí, salidas al monte también, ¿no? Para conocer animalitos de estos que a veces los odiamos y que, bueno, algún cometido tienen dentro del entramado del mundo, ¿verdad? pero que a algunos nos dan miedo, como las culebras, por ejemplo. Sí, la Sociedad Aranzadi, la Sociedad de Ciencias Aranzadi, nos va a dar una charla en la que, bueno, pues se intenta desmitificar un poco las culebras y las víboras que hay en Euskadi y explicar, pues bueno, pues que no todas son venenosas y un poco la función que tienen dentro de nuestro ecosistema. Y en paralelo, al día siguiente de esta charla, se va a hacer una salida al monte con miembros de la Sociedad Aranzadi, con la intención un poco de eso, de ver reptiles e intentar avistar alguna culebra, y bueno, para que los más pequeños tengan un acercamiento didáctico a este mundo y poder desmitificar también a estos reptiles. Uh-huh. Bueno, pues ya ven qué interesante y qué entretenido, y no solamente para los más pequeños, que también, sino también para los mayores, vamos, para toda la familia. Por eso lo han denominado ahí, elige el plan y experimenta en familia. Nos parece una idea estupenda. Pues el sábado, de nuevo, ¿no? Sí, este sábado no, el siguiente. El siguiente. Bueno, esta semana tendremos, el día 30 de mayo, tendremos el placer de la lectura, el libro o el ebook, enfocando un poco dentro del apartado de ciencias, un poco hacia las nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, explicar a los más pequeños, a niños a partir de 9 años en adelante, pues cómo ha cambiado también nuestros hábitos de lectura, ¿no? Pues frente al libro tradicional, al ebook, ver un poquito, bueno, pros y contras y analizar con ellos ese tema. Sí, sí. ¿Cuántas palabras nuevas tenemos que ir memorizando? Bueno, más información en la página web del Ayuntamiento de Archinega, archinegacoudala.com. Y yo quiero preguntarle a Gurchane por ese cambio que ha habido o va a haber en la asignación de las tarjetas para poder acceder a la zona del casco antiguo. Sí, bueno, ha habido dos cambios fundamentales. El primero ha sido en cuanto al horario de cierre. Bueno, inicialmente estaba previsto que el cierre fuera a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, y bueno, la Asociación de Comerciantes del municipio, AM, nos hizo una propuesta para que se retrasara desde las 6 de la tarde a las 7, que se cerrara a las 7 de la tarde. La analizamos con el resto de grupos y bueno, consideramos que bueno, dada la situación también actual de los comercios, de la hostelería, un poco del municipio y un poco de toda la comarca en general, ¿no? Dada la situación de crisis actual, pues bueno, creemos que teníamos que también ser flexibles con esta cuestión. Nos pareció totalmente fundamentada y razonada la propuesta, y bueno, se va a ampliar en esa hora, que no viene a ser más que una hora de diferencia, pero que creemos que bueno, que para ellos les facilita en gran medida su la realización de su negocio. Y por otro lado, en cuanto a las tarjetas que bien decías, pues bueno, ha habido una modificación. Adicional, inicialmente se iban a dar una tarjeta por vivienda, por vehículo censado en el municipio, en el caso de que no hubiera vehículo censado o no se dispusiera de vehículo en esa vivienda, pues bueno, una por vivienda. Se nos ha acercado, bueno, vecinos y vecinas trasladándonos, pues bueno, que consideraban que sería interesante el poder facilitar, además de una por vehículo, otra adicional por vivienda. Creemos que sí, que es una cuestión a valorar. Hemos valorado, hemos considerado que, bueno, que además de mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas del casco, ellos tienen que percibirla como tal, ¿no? Y si de esa manera, pues bueno, garantizamos que se perciba de una manera positiva y la gente, bueno, se involucre de una manera más activa en esta cuestión, pues bueno, se van a dar una adicional por vivienda. Bueno, pues asunto solucionado, y en este caso, pues hablando, se entiende a la gente, ¿no?, pidiendo cosas, si es posible concederlas, como en este caso, pues bueno, ¿por qué no? Bueno, tenemos que ser totalmente flexibles y abiertos a las cuestiones de los vecinos, ¿no?, y más cuando se hace de una manera razonada y de una manera argumentada, ¿no? Está claro que el objetivo de la peatonalización del casco es garantizar la calidad de vida de quienes viven en el casco histórico, pues primero porque van a pasar menos coches, van a generar menos ruido. Eso evidentemente va a llevar aparejo, pues que va a estar restringido el acceso para los no residentes en el casco, ¿no?, porque los residentes van a poder acceder en cualquier momento. Pero es que además también queremos poner el valor del casco histórico, ¿no? Y bueno, es una manera de hacerlo, pero creemos que es fundamental la implicación, la participación y la aceptación de los propios vecinos que residen allí. Y bueno, y creemos que de esta manera se les facilita un poquito más esa cuestión. En cualquier manera, la ordenanza de peatonalización del casco es una ordenanza que se ha puesto ahora en vigor. Se están haciendo todos los procedimientos para poner en marcha ya en el mes de junio la peatonalización del casco mediante tarjetas de acceso. Y desde luego nos tendremos que dar un plazo de 6 meses, de unos meses, para poder valorar y analizar cuestiones que puedan surgir o problemas o situaciones que no han sido contempladas. Y evidentemente, si eso requiere un cambio en lo que sea, en el reparto de tarjetas o en el horarios de apertura, pues tendrá que venir aparejada una modificación. Muy bien, pues alcaldesa, la dejamos para que continúe con su labor. Agurtxane Llano, alcaldesa de Archiniega. Buen lunes, eskerrik asko. Agur. Ella es Emily de Forest, con la canción Only Thieves. Ganó el Festival de la Canción de Eurovisión y en pocos minutos, después de ganar, en solo 16 minutos, la plataforma iTunes informó de 500.000 descargas en solo 16 minutos de este tema. Now, here on this stage tonight, let's leave the past behind us. Eye for an eye, why tear each other apart? Please tell me why. Why do we make it so hard? Look at us now, we only got ourselves to blame. It's such a shame. Tell me. Canción ganadora del Festival de Eurovisión de este año. Hacemos una pausa musical, vamos hasta Orduña. Pues vamos a visitar visitar Orduña siempre es magnífico, porque además ahora están ahí en un momento especial con las visitas guiadas, con los esas pinturas, en fin, impresionantes que tienen en los soportales. Pero en la Casa Cultura, en la Cultura Echea de Orduña, entre hoy y el día 26, además, Javier de la Iglesia pues expone allí sus obras, y bueno, pues les vamos a invitar a que vayan y además vamos a hablar con él. Javier, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, Al compás de la imaginación es el compendio que has ahí reunido y que expones en la Cultura Echea de Orduña. Sí, esa es la obra que quiero enseñar y que para eso he tardado 3-7 años en hacerla. Y el título es pues Al compás, porque mis obras tratan de eso, del compás, las cuadras del Cartabón y de la imaginación. Hay que tener un poquitín de imaginación para ver los cuadros y yo se los presento al público que venga, les enseño y cómo las rayas, las líneas, las curvas, los cilindros tienen vida. Entonces, al oír la explicación de los cuadros, van a comprender cuál es la obra, cuál es la imaginación que hay que tener para verla. Sí, sí, porque no será fácil para aquellos que no estamos acostumbrados a la escuadra y el cartabón, pues vosotros sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues las, en fin, profesiones que utilizan esas herramientas. Pero bueno, los que vamos a ir a ver la obra, pues a lo mejor nos quedamos un poco ahí con, bueno, y esto que realmente nos tenemos que imaginar, ya lo dices tú además, que hay que imaginarse también las cosas, ¿no? Quizás unos veamos algo y tú nos expliques que no, pues que tú ves o has intentado plasmar otra idea distinta, ¿no? Sí, cada uno, vamos a ver una, yo os voy a dar una explicación de cómo son los cuadros, cómo se hacen. Cómo se forman las rayas, las líneas, cómo tienen vida. Entonces luego ya a partir de ahí damos otra vuelta por la exposición y ya cada uno va viendo cosas. Lo que al principio al entrar te puede influir de que todos sean líneas, todos sean rayas, que sean diferentes, porque es una obra diferente a todo lo que hayamos visto en pintura, luego no, nos va a gustar, nos va a decir, oye, pues yo aquí veo cosas, veo algo. Entonces, eso es lo que yo quiero, que la gente imagine cosas, que lo viva. Has utilizado, sobre todo, por lo que veo, los negros, blancos, dorados, platas. Sí, es una colección de plata y dorado, junto con el negro, que cuando empecé el primer cuadro, dije, bueno, pues voy a ver si hago unos cuantos para una colección y algún día poder exponer. Pues terminé esa obra, me gustó los plateados y los dorados y es un color muy muy llamativo, llama y da una paz muy buena, muy, y entonces toda la colección está basada en plateados y en dorados. Uh-huh. Bueno, como dices, no siempre son lo que vemos, no siempre es lo que parece, y ahí es donde tenemos que echarle imaginación y, bueno, pues contemplar la obra y ver, o quizás discutir con nuestra acompañante, o si vamos, llevamos compañía, pues qué es lo que ven los demás, ¿no? Y bueno, pues pasar el tiempo, ver ahí una obra que, desde luego, pues te ha llevado a ti 7 años, ni más ni menos, el realizar, que me imagino que llevas pues con ella haciendo también algún periplo de exposiciones por no sé si por Vizcaya, exactamente, ¿dónde vas exponiendo? Sí, empecé el año pasado en un pueblecito de Burgos, en Sedano, y con tal ambiente que la gente que iba y tal, pues le gustó y me animó un poquitín a seguir exponiendo. Ahora he estado en Madrid y también en Las Artes, en Arrasate, perdón, en Mondragón. Sí, sí. Y esta es la Urduña, luego tengo Villarcayo, tengo Balmaseda y Puerto de Sagunto en Valencia. Oh, bueno, que corres muchos kilómetros. ¿Dónde tienes el estudio? ¿Dónde trabajas? Yo el estudio lo tengo en mi casa, es mi cocina, es mi estudio. Ahí es donde me levanto y elaboro toda la pintura. Sí, sí. Me gusta. Pero digo, ¿en qué sitio? Tú naciste en Baracaldo, pero no sé si sigues residiendo allí o estás en otro lugar. Sí, no, yo nací en Baracaldo, resido en Baracaldo. Ajá. Y bueno, y trabajo donde casi por toda España, porque soy mecánico ajustador. Y entonces trabajamos en las centrales nucleares, en las eléctricas. Sí, sí, eso te iba a preguntar. En tiempo libre, pues lo cago. Sí, sí, te iba a preguntar si esto del compás y la escuadra y todo esto tiene que ver con tu trabajo o solamente con tu hobby. Pero bueno, veo que desde ya de muy pequeño te ha gustado precisamente esas herramientas y el dibujo lineal, ¿no? Sí, porque bueno, en la escuela maestría nos daban el dibujo lineal, aunque la obra no tiene mucha relación con lo que yo trabajo. Hay, no sé, puede haber algún cuadro que puede, con alguna turbina, con tener relación, pero no expresamente. Yo creo plasmar, pues, que las rayas tienen movimiento, que las líneas se mueven en una forma, y los cilindros vamos a ver de varias perspectivas. Y sí, hombre, lo que estudié de crío me ha valido mucho para la obra, no cabe duda. Sí, sí. Oye, y en estos tiempos que corren, que dicen que no son buenos para la lírica, aplicados al arte, ¿cómo lo ves? ¿También con preocupación o se sigue animando la administración a que, en este caso, bueno, Orduña, pues ahí, en fin, estás en la Casa de Cultura y veo que tienes otras exposiciones pendientes, por lo tanto, pues a lo mejor no va tan mal como parece, ¿no? Hombre, las casas de cultura hoy pues se están basando en pintores que no cobramos y que bastante hacen con dejarnos exponer la obra, que para mí ya es suficiente. Entonces, la gente viene, la gente quiere ver cosas y las casas de cultura con la que está cayendo pues no las podemos dejar abandonadas. Yo estoy abierto a todas las casas de cultura que quieran llevar mi colección. Y desde aquí pues les hago un llamamiento. Bueno, pues de momento está en Orduña al compás de la imaginación, esta exposición de obras de arte, de cuadros que ha pintado a lo largo de unos cuantos años Javier de la Iglesia y que están expuestas allí hasta el día 26 de mayo en horario de 11:30 de la mañana a 1:30 y por la tarde de 4:30 a 8. Y además hay una página web que es www.alcompasdelaimaginacion.com, donde tienen más información sobre la obra de Javier. Pues nada, a ver si el arte sigue ahí, a pesar de la crisis y a pesar de toda esta historia, pues sigue arriba, ¿no? Porque ¿qué haríamos sin estas cosas, ¿no? Y sin los pintores, sin los artistas, sin los músicos, en fin. Pero bueno, yo creo que todo eso nunca, a pesar de todo, nunca muere, ¿eh? No, cuanto más duro viene esto, más palo nos da la vida, pues los artistas estamos ahí. Desde luego. Para levantar el país, todo lo que podamos. Y para enseñar pues todo lo que sabemos o todo lo que hemos aprendido. Javier de la Iglesia, muchísimas gracias, mucha suerte y que todo vaya bien en todas esas metas que te has marcado. Un saludo. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hablar de deporte. Antes, los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que cuando necesiten insertar un pequeño anuncio de compra, venta, alquiler, oferta o demanda de empleo, nos llamen al 946720499, 946720499, el teléfono de Radio Ayala, o si lo prefieren o tienen más a mano el correo electrónico, el nuestro es Radio Ayala, todo junto, y con radioayala@gmail.com. Se vende mesa de estudio con dos cajones y cajonera por solo 10 euros. 616-023-881. Chica del Yodio necesita piso en alquiler urgente. Máximo de renta 400-500 euros. Teléfono de la emisora, el 946720499. Se vende leña económica. 647-56-0404. Se alquila habitación en Llodio. Teléfono 944025507. Interesados, llamar de 8 a 9 de la tarde. Se vende módulo en el camping de Santillana del Mar. 605-70-74-53. Se vende habitación rústica de madera de haya compuesta por armario, cama de 1-5, mesilla, escritorio y estanterías. 630-64-40-77. Se venden esquíes baratos en el 944-406-43-29. Se vende portabicicletas marca Thule para tres bicicletas con llave de seguridad y está en buen estado. 660-69-53-23. Se vende piso en Amurrio, exterior soleado de 90 metros cuadrados en la zona del Andaco. Amueblado para entrar a vivir. 665 75 23 30. Se vende piso en Areta de VPO, 605-70-74-53. Se ofrece chica con estudios de magisterio y con experiencia como educadora y monitora para el cuidado de niñas y niños. 699-52-29-41. Se necesita peluquera para fines de semana. Llamar a partir de las 7 de la tarde al 635-736-552. Chica de 33 años de Yodio se ofrece para cuidar personas mayores, incorporación inmediata. 666-01-69-88. Se vende alfombra completamente nueva y económica, de 1,20 por 1,80. 616-02-3881. Vamos a hablar de deporte, de hacer mucho ejercicio físico, y vemos que cada día hay más gente, ¿no? Que se pone las zapatillas y empieza a correr, además, bueno, no solamente a correr, porque correr por los sitios llanos parece como más fácil, ¿no? Pero esto de subir montañas corriendo ya es ya para otro tipo de gente, o por lo menos me parece a mí. Peli Ortiz de Zárate, ¿qué tal? Hola, Paco, Gunón. Muy bien, atareado con el proyecto. Sí, porque vamos a hablar unos minutos de lo que dice este proyecto, que se presentó el jueves en Bilbo, y es que, bueno, pues quieren, bueno, es la primera vez, no se sabe muy bien cómo va a salir, cuánta gente va a participar, nos imaginamos que mucha por el lugar, el sitio, cómo se hace y cómo se organiza, pero bueno, la cuestión es... que se va a hacer un recorrido de 25 kilómetros por el trazado histórico del Cinturón de Hierro de Bilbao y su entorno, que también corresponde aquí a Laudio, y va a comenzar la prueba precisamente en la capital vizcaína y va a terminar aquí en Laudio, ¿no? Pues eso es. Este año sí, la intención es hacerlo de forma alterna, es decir, este año salimos de Bilbo y llegamos a Laudio, el año que viene sería al revés, saldríamos de Laudio y la meta estaría en Bilbo. Uh-huh. Y sí, la verdad es que estamos un poco a la expectativa porque es el primer año, hay un montón de incógnitas, aunque ya desde un principio lo que hemos visto es que yo creo que hemos dado en la tecla correcta, porque la implicación a nivel institucional y de gente está siendo muy buena desde el principio. Sí, sí. Bueno, Euskal Herria Kirola, de la mano del Ayuntamiento de Laudio, el Ayuntamiento de Bilbao, como has dicho, la Asociación Sancho de Beurco, que tanto se ocupa también por este asunto, este tema del Cinturón de Hierro, y 25 kilómetros, claro, ¿no? Pero no son 25 kilómetros cualquiera, son de subida y bajada, la subida no sé si es mejor que la bajada, o la bajada mejor que ¿qué es mejor, subir o bajar corriendo? Pues buena pregunta, porque ni siquiera entre los que nos dedicamos o nos gusta correr por el monte nos ponemos de acuerdo, o sea que la verdad es que tanto fastidia una cosa como la otra. Sí, yo personalmente soy de los que prefiere subir antes que bajar cuando voy al monte. Sí, lo de bajar la verdad es que fastidia bastante. Bueno, 25 kilómetros, pero no cabe duda que no es lo mismo que correr por el parque lineal, ¿no? Por el videogorri que llamamos nosotros. No, al final nos ha salido, teníamos más o menos claro cuál iba a ser el recorrido, evidentemente puedes hacer alguna variación luego cuando estás en el monte, pero al final nos sale un recorrido de unos 25 kilómetros, está medido, ahora todas las carreras tienen que ir bien medidas para que nadie luego se lleve a engaño, entonces está medido con GPS y sí, son 25 kilómetros, que saldríamos en este caso de la Riaga, del Arenal, atravesaríamos... algunas de las calles céntricas de Bilbao para pues a través del puente de San Antón, subir hacia lo que es San Adrián y luego salir ya hacia el monte por el barrio de la Rasquitu en dirección al Pagasarri. Sí, sí. Bueno, pues ya saben. Bueno, por cierto, hoy, día 20 precisamente, comienzan la posibilidad de inscribirse. Creo que era hoy, no sé si lo he visto bien por ahí. Sí, hemos tenido que cambiar dos o tres veces, pero bueno, tampoco era muy importante porque había tiempo de sobra. Sí, porque es el 21 de junio, todavía hay tiempo, sí, pero bueno. El 30 de junio es la carrera. Entonces ya en el soporte informático, en Kirol Probat, ya había gente ya anteriormente incluso que se había inscrito, y ahora a partir de hoy ya tenemos abiertos también la zona física, vamos a decir, que es en Viquila, en Deportes Viquila en Bilbao, y en Deportes Olympus aquí en Laudio. Sí, yo tenía apuntado el 21, pero es que el 21 es la fecha límite para apuntarse. Además se puede acceder a través de internet a www.quirolprueba.com y ahí pues me imagino que también tienen todo tipo de información sobre la prueba, ¿no? Eso es. Estamos intentando volcar toda la información, toda la documentación que vamos creando poco a poco en la página web para que la gente pueda acceder rápidamente. Oye, peli vaya locura, porque claro, 1000 atletas máximo, pero imagínate que se presentan 1000, pues para organizar todo eso, pues sí. Seguridad, responsabilidad civil, avituallamientos, duchas, en fin, todas esas cosas, bolsas, mochilas que hay que, bueno, pues recoger en un sitio y dejar en otro, sí, me imagino, vaya lío, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros estábamos acostumbrados, pues lo que hemos estado, lo que hacemos anualmente, digamos, lo que está dentro de nuestra planificación anual, pues la Herricrosa, el cross de Yacur y demás, que eso se hace desde Club Atletismo Laudio, pero en este caso lo que estamos haciendo lo vamos a hacer pues desde pues, lo que es desde Kirol Probak, o sea, y desde Euskal Herria Kirolak. La verdad es que se nos va de las manos, pero quiere decir que es algo que se nos va un poco de lo que estamos acostumbrados. Porque además, date cuenta que al final hemos tenido que retroceder un poquitín porque nos habíamos calentado tanto que la previsión era el hacer la carrera de montaña, paralelamente hacer una marcha familiar, hacer visitas guiadas, para ello teníamos el consentimiento y además con una ilusión muy importante pues, de asociaciones, como decías tú antes, ¿no? De Sancho de Beurco, de Burdiña Cian, de Ugaun, gente que son eruditas, especializadas en lo que es el cinturón de hierro, pero al final, por temas de fechas y demás, pues este año vamos a hacer solo la carrera de montaña, que ya va a ser mucho, por lo que tú dices, porque ya no es como hacer una, como organizar la Herricrosa, por ejemplo, aquí en el pueblo. Aquí ya pues dependemos de mucha gente, del Ayuntamiento de Bilbo, de los municipales de Bilbao, de los municipales de Laudio, y luego pues todo lo que es a nivel logístico, ¿verdad? Pero sí que es cierto que hemos puesto 1000 por eso, pues por poner una cifra, porque tampoco sabemos si al final nos vamos a encontrar con 500, nos vamos a encontrar con 3000. Sí. Entonces, una cifra teníamos que poner, y bueno, después de haberlo pensado un poco, pues hemos puesto 1000, pero como no es la primera vez, no sabemos cómo que nos vamos a encontrar. Bueno, con la afición, este primer año. Con la afición que hay al deporte, sobre todo a hacer cada vez, a superarse un poco más si es posible, pues no te extrañe, ¿no? Que la afluencia sea masiva. Oye, bueno, pero ya hablamos de la participación en sí, de los atletas, pero bueno, y la gente que necesitáis para apoyo de todo esto, pues también será un montón, ¿no? Sí, claro. A ver, hemos hecho la primera parte de toda lo que es la organización de la carrera, que es pues buscar los sponsors, las colaboraciones y demás. Ahora ya una vez que se divulga y se hace todo el trabajo un poco, pues eso, ¿no? De divulgación del evento, ahora viene la segunda parte del trabajo, que es un poco el trabajo de campo, es decir, marcar el recorrido, ir dotando a cada zona estratégica de gente responsable de esa zona, de cortes, de avituallamientos, de pues un poco lo que es un poco similar a cualquier carrera, ¿no? Entonces nosotros a partir de ahora nos pondremos en contacto ya con la gente pues para pedir ayudas y demás, pero ya te estoy diciendo que solamente con lo poquito que hemos hecho, y me está resultando sorprendente la cantidad de adhesiones y peli que te echamos, una mano para lo que haga falta y contar con nosotros, y no, la verdad es que tiene muy buena pinta. Creo que todo va a salir bien, ya verás. Bueno, pues hay tiempo, hoy comienzan las inscripciones y terminan el plazo el día 21 de junio, la fecha de la carrera es el día 30, recordemos de nuevo, está abierta para féminas, masculina y femenina, senior veteranos y senior veteranos también en las dos categorías. Oye, y ya para participar, ¿qué hace falta? ¿Estar bien en forma para esto? ¿Qué tipo de carrera? ¿Es media? ¿Fuerte? ¿Cómo la calificarías? Bueno, eso como siempre dependerá de con quién estés hablando. De cada uno, ¿no? A ver, yo personalmente yo te diría que es una carrera que la puede hacer cualquier persona que esté acostumbrada a hacer algo de deporte, sobre todo a correr, y si es por el monte mejor. Son 25 kilómetros que al nivel en el de dificultad en el que están las carreras de montaña estaríamos en una carrera de dificultad media, porque últimamente pues siempre digo lo mismo, ¿no? Pero es que es más cierto que la leche. Contra más duras sean las carreras, más gente se apunta. Pero no es una carrera que sea una bestialidad por bajadas ni por subidas, porque es un recorrido bastante asequible. Pero evidentemente una persona que no está acostumbrada a correr, es mejor que no participe este año y espere al año que viene hacer la marcha, que será más corta y pasará por los ítems más representativos del cinturón, porque no dejan de ser 25 kilómetros y con unos desniveles bastante importantes. Bueno, pues carrera que desde luego, si el día, que en esa época ya, el día 30, yo me imagino que ya estará la primavera. Digo yo que ya habrán cerrado el grifo, eso espero. Eso sí. Digo yo que allá arriba habrán cerrado el grifo. Me imagino que sí, pues luego el paisaje, el entorno, bueno, es privilegiado. Y desde luego, pues bueno, para cuidar también, que eso también habrá que mirarlo mucho, ¿no? Lo habéis mirado también, eso sí, que eso no queda. Eso es una de las cosas en las que más cuidado vamos a tener, porque ya que vamos a pasar por unas zonas, como tú dices, privilegiadas, lo que una de los puntos fuertes tiene que ser el respeto por lo que es el monte, por nuestros montes, y ahí sí que incidiremos mucho con la gente que esté por ahí arriba para que eso se cuide. Eso sí que ya lo hemos hablado y es uno de nuestros objetivos. Bueno, pues ya saben, deportistas, gentes apasionados por el deporte y por superarse un poquito más cada día, pues ahí hay otra prueba. www.quirolprueba.com tienen la información. Comienza hoy las posibilidades de inscribirse y ya saben que hay 1000 de máximo. O sea, que no lo dejen para el final porque esto puede ser que... Sí, nos podemos llevar cualquiera una sorpresa. Sí, sí. Peli Ortiz de Zárate, otro de los enamorados del deporte, pues de los que vemos correr todos los días por ahí, por los campos y por los senderos. Pues nada, que todo salga bien, a ver si es un éxito, que seguro que lo será, y el año que viene, pues, en fin, ya... Vamos a ponerles el listón alto a los bilbaínos. Eso. Vale, es que ricasco. Venga, sí. Agur. Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. ¡Ay, qué clavada me acaban de dar! Está claro. Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ford Eco Express, Ford Económico. Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar y este mes, especial colchones. 50% de descuento en colchones Viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 946728533. Llodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Bueno, recientemente la portavoz socialista ha planteado una pregunta en el Parlamento sobre el puente de Alzarrate, o conocido popularmente como puente de Villosa. Parece que de momento la cosa, pues no... La obra, vamos, mejor dicho, no tiene plazo, no tiene fecha. ¿Qué tal, Charo? Muy bien, Arcelio. Egunon. Bueno, lunes y queremos hablar de asuntos relacionados con el agua, bueno, con el agua exactamente no, pero sí con un puente que pasa por encima de un río. Usted hace ya unas cuantas semanas hizo una pregunta al gobierno en el Parlamento sobre qué pasa con el puente llamado puente de Villosa, coloquialmente. Y bueno, pues parece que de momento no, bueno, sí ha habido respuesta, pero no parece que hay una intención rápida de acometer la obra por parte de Ura. Pues sí, efectivamente, hice esta pregunta porque en octubre del 2012, en el Pleno, se aprobó el acuerdo marco con URA para pues abordar las obras que sean prioritarias en el río nuestro que atraviesa Llodio, en el río Nervión. Y bueno, pues les he preguntado sobre el proyecto del puente de Villosa, sobre qué periodos se manejan, si el gobierno vasco tiene conocimiento de todo, de la aprobación del proyecto, y si tienen, pues bueno, intención de ejecutar la obra. Y bueno, pues sí, efectivamente, me dicen que sí, que se firmó un acuerdo marco en octubre del 2012 para la ejecución de la obra de la defensa contra inundaciones en el término del municipal de Llodio, y bueno, con el compromiso de la redacción, tramitación y ejecución de dos proyectos. Uno sería el del puente de Alcharrate, o sea, el puente de Villosa, y otro el acondicionamiento hidráulico del arroyo San Juan. Y reconociendo todo esto, pues bueno, nos dicen que no se dispone actualmente de fecha de ejecución ni de partida presupuestaria para ello. Por lo tanto, pues ahí quedamos a la espera de que nos están diciendo de que no lo van a hacer porque no tienen dinero. En fin, nosotros vamos a seguir insistiendo. Creo que concretamente la obra del puente de Villosa y también lo del tema del arroyo San Juan es algo que ya se había abordado en la legislatura pasada, que hubo algún problemilla desde el ayuntamiento que hubo que reconducir, y por eso concretamente en el arroyo San Juan no se ejecutó la obra porque la partida presupuestaria estaba en los presupuestos. Y vamos a seguir insistiendo porque, bueno, parece ser que la deuda histórica con Llodio es del gobierno vasco, es de la diputación, es de todos. Y si los que aquí vivimos no reclamamos nuestros proyectos que son prioritarios, pues ¿quién lo va a hacer? Por lo tanto, yo soy parlamentaria vasca y por lo tanto soy parlamentaria electa por Álava, y lo más importante es que soy de Llodio, y por lo tanto voy a seguir insistiendo en esta cuestión. Que parece que algunas de las personas que en la anterior legislatura tenían tanto interés ahora lo han perdido, pero vamos a seguir insistiendo en esta cuestión porque yo ya en la legislatura pasada insistía en el gobierno vasco y en URA la importancia que tiene el río que atraviesa Llodio y el peligro que conlleva no abordar cierto tipo de obras, concretamente el puente de Villosa, porque bueno, entiendo que las inundaciones que hubo hace años las hubo, sabemos todos que llovió mucho, pero también sabemos que desde que se han ido abordando las obras en el río, pues el peligro de inundación ha ido en decremento, pero bueno, estamos viendo esta temporada todo lo que está lloviendo y tenemos que seguir insistiendo que esta es una de las obras que es prioritaria, no solo por el río, también por el paso que supone ese puente a diario, ¿no? Y eso es la cuestión. Sí, sí, vemos que sí, que el compromiso está, pero lo que no hay es la fecha, es decir, sí, la respuesta es que sí, sí, lo vamos a hacer, pero no hay fecha. Recordemos que el puente pues está ruinoso, bueno, está ahora un poco mejor, desde las inundaciones de 1983, o sea que ha llovido y mucho desde entonces, ¿no? Sí, bueno, el compromiso está y no hay dinero. Bueno, yo quiero decir que hay dinero para lo que ellos quieren y para sus ayuntamientos, los ayuntamientos que gobierna el PNV, y sobre todo para Vizcaya hay mucho dinero. Y bueno, pues es terrible ver cómo se condona la deuda a un club deportivo, cómo se están haciendo cierto tipo de cuestiones y como obras prioritarias para los municipios y concretamente para nuestro municipio, pues se dice que no hay dinero en este momento. Es una palabra que lo aguanta todo. Yo creo que hay que efectivamente gestionar bien los recursos y destinarlos a aquellas obras que sean prioritarias, es lo que yo entiendo, Arceli, y por lo tanto yo creo que aquí en Llodio hay una serie de proyectos estratégicos que habrá que empezar a liderar, a reivindicar en la Diputación Foral y en el Gobierno Vasco, y lo tendremos que hacer entre las personas que estamos en la política activa y también con la ayuda de todos los ciudadanos y colectivos. Bueno, es el mensaje que yo quiero dejar. Antes de dejarla que vaya con sus ocupaciones de la mañana, quiero preguntarle sobre qué opinión le merece el abandono del primer partido de la oposición de la Junta de Gobierno local. Bueno, nosotros como Grupo Socialista no vamos a entrar a valorar lo que hace cualquier otro grupo, independientemente de quién sea. Eso lo tenemos muy claro. Lo que sí queremos decir es que, y lo decimos siempre, la Junta de Gobierno es la Junta de Gobierno. Ya lo dice el nombre. La Junta de Gobierno está el equipo de gobierno y, bueno, pues se puso aquello de moda de invitar a que entrasen el resto de los grupos. La Junta de Gobierno se abordan trámites de diario y, bueno, hoy mismo he estado yo en la Comisión de Hacienda porque nos han dado cuenta de decretos que ha firmado el alcalde. Los ha firmado el alcalde, te dan cuenta para que los conozcas, pero, bueno, tú no tienes capacidad de cambiar las cosas ni maniobra. Entendiendo y partiendo de esa base, pues bueno, los socialistas hemos decidido trabajar, meter iniciativas en el pleno, estar con los pues con las asociaciones que nos lo piden, escuchar a los vecinos. Tenemos muchas ideas y muchas propuestas, por lo tanto nosotros estamos trabajando bastante en este sentido a diario, y luego hacemos nuestros debates en el pleno. En el próximo pleno se va a volver a debatir una moción que hemos metido el Grupo Socialista con el tema del empleo y dentro de lo que se está desarrollando en el ámbito municipal, y eso es nuestra labor. Nosotros no vamos a valorar lo que hagan los demás, cosa que los demás sí han hecho con nosotros, pero bueno, hemos abandonado esa especie de rivalidad que no debe de existir, porque en la política, pues bueno, los ciudadanos nos ponen allí, tenemos que ser conscientes de que tenemos que responderles a los problemas que a ellos les preocupan día a día. Y hoy en día al ciudadano, ¿sabes lo que le preocupa, Arceli? Pues el que no tiene trabajo, el que no llega a fin de mes, que tiene hijos que alimentar. Pues bueno, estas cuestiones, que tenga una atención sanitaria, pues si tiene un problema grave de salud, que sus hijos tengan un acceso a la educación gratis, y bueno, pues mantener un poco aquel estado de bienestar que hemos tenido, y que si hay que dar un paso, no sea un paso tan atrás, ¿no? Y esas son las reivindicaciones que tiene la ciudadanía, y tienen tanta desafección con los políticos, de la cual yo soy consciente y también estoy un poco afectada por eso, que entran en este tipo de valoraciones. No me apetece, no me apetece, porque no, porque al ciudadano, ¿sabes lo que dice? Ay, a mí qué me importa si está usted o no está, allá usted, ¿no? Pues es que en realidad es así la realidad diaria que vivimos todos, y es lo que nos traslada, pues bueno, lo que nos están trasladando los medios de comunicación, lo que nos trasladan los políticos cada día, y bueno, pues aquí es lo que tenemos que hacer, es trabajar, intentar. Yo quiero ser una buena política municipal, una buena parlamentaria. Yo creo que los ciudadanos me perciban como una persona útil, y el resto, pues no puedo entrar, no puedo entrar. Tengo que demostrar cuál es mi función, qué es lo que yo estoy haciendo, y quiero que los ciudadanos sientan la cercanía hacia mi persona, hacia el Partido Socialista en Llodio. Y bueno, lo mismo mi compañero Julián, queremos estar ahí presentes, y el que quiera acercarse a nosotros, que sepa que lo puede hacer con toda la tranquilidad. No queremos entrar en valoraciones de ningún otro grupo, ni en críticas, ni en aplausos. No vamos a hacerlo, vamos a ser útiles, vamos a estar ahí para lo que la gente nos necesite, y esa va a ser nuestra labor, Arceli. Muy bien, bueno, pues nada, observamos que la están llamando, la dejamos ahí para que siga con su tarea del lunes, que comienza la semana. Charo será su portavoz socialista en el Ayuntamiento de Llodio, eskerrik asko. Muy bien, gracias, Arceli. Y bueno, pues hay que subir a las campas de Santa Lucía, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la mañana mucha actividad, y a estas horas pues se va quedando menos, porque la romería ha comenzado a las 12 y tras la comida a las 4 actuarán Pochín eta Pachín, y a las 7 la chocolatada será en la Plaza Alday, abajo, en la plaza abajo, no arriba, la Plaza Alday. Es que recogías. En Carpintería de Aluminio y PVC Odil somos fabricantes. Pídenos presupuesto sin compromiso llamando al 945-283349. Carpintería Odil, fábrica en Zubibarri 3, exposición en Jesús Guridi 5, Vitoria. Ayara y Ratia.